Como yo soy carpintero, tengo que meter el clavo. Ayer me pasó algo serio, trabajando con Amparo. Amparito era sin duda una artesana adiestrada, pues mientras yo martillaba, ella el clavo me agarraba. ¡Repícalo, Chucho! La madera estaba dura, el clavo se me doblaba y Amparo me gritaba, meterlo es una locura. Me dijo, cambia ese clavo, y con razón por supuesto, pero yo le contesté, de estos clavos no hay repuesto. ¡Ya está!